Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, nos complace traerles todas estas informaciones. Les comentamos que en los controles nos acompaña el señor Iván MacGregor. Estamos ya listos para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro firmará este lunes acuerdo del CNE para respetar resultados del 6 de diciembre. Nueva política de precios y distribución de alimentos garantizan defensa del salario. Tomar precauciones. Esta semana restricciones vehiculares en la Guarenas Guatire por obras del metro. Conocido como el médico de los pobres, 151 aniversario del natalicio del doctor José Gregorio Hernández. Cultura. Ciclo musical. PDVSA La Estancia rinde tributo al cantor del pueblo Ali Primera. Sobre las tablas. Desde este lunes, España dice presente en el Festival de Teatro y Títeres en las comunidades de Caracas. En cartelera. Narrando la historia de la fotografía invidente, Sonia Soberatz está en las salas del cine en el laberinto de lo posible. Literatura. En el marco del plan Pueblo que lee no come cuento, realizan lectura colectiva en honor a Miguel Otero Silva. Séptimo Arte. Abren convocatoria al Festival Internacional de Cine de Caracas. Homenaje. Celebrarán centenario del maestro Luis María Pillo Frometa en la Sala Ríos Reina. Cultura al Día. Este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acudirá a la sede del Consejo Nacional Electoral para reafirmar el compromiso de respetar los resultados de las elecciones parlamentarias a efectuarse el próximo 6 de diciembre. El pueblo venezolano podrá acompañarlo a partir de las 12 de la tarde en la Plaza Caracas de la ciudad capital. Reiteramos la invitación a asistir con la alegría de la revolución, a acompañar al jefe de Estado venezolano a esta importante actividad donde se ratifica el compromiso de nuestro país con la democracia. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores, el gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz, ofreció un balance acerca del despliegue del equipo encargado de dar a conocer las nuevas medidas de la Ley de Precios Justos en el país, anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. En ese sentido, el presidente ha dado una serie de lineamientos. La primera etapa es una etapa de información que debe llegar a todos los niveles. Nosotros desde aquí hemos hecho seguimiento al cumplimiento de ese lineamiento del presidente. En una primera etapa, el vicepresidente de la República tuvo una reunión ayer aquí en el Palacio de Miraflores, en el transcurso de la tarde, con centenares de empresarios, importadores, distribuidores, sobre la nueva política de precio, cumpliendo el lineamiento de una campaña y una jornada de información Igualmente, los comandos, así como el Comando Nacional hizo esa actividad acá en Miraflores, en Caracas, y continuará la próxima semana, de manera que esta semana, en estos momentos, la tarea fundamental es la difusión de la nueva política de precios. Istúrez además señaló que cada dirigente, gobernadores o comandos regionales recibieron todas las orientaciones necesarias para que informen al pueblo sobre la nueva política de precios justos. Son las 12:06 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Esta semana habrá restricciones vehiculares y cierres temporales en la avenida intercomunal Guarenas-Guatire y en el tramo de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en el estado Miranda, debido a la construcción del metro entre Caracas y estas poblaciones. En vista de estos cierres, se procederá a la habilitación de un canal de contraflujo en sentido Guatire, desde la rampa de salida hacia Guarenas del distribuidor Casarapa. En Guatire, por su parte, el cierre vehicular en ambos sentidos se extenderá desde el lunes hasta el próximo sábado, por lo cual seguirá reducido a dos canales el flujo en la avenida intercomunal por trabajos en el cuerpo central de la estación Guatire 1. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un 26 de octubre del año 1908 nace José Gregorio Hernández, quien se convirtiera años después en símbolo del ejercicio médico y religioso de Venezuela. Con motivo de esta fecha, este lunes se celebra el 151 aniversario del natalicio de quien es conocido como el Venerable, el médico de los pobres. La Corporación Trujillana para el Turismo ha programado una serie de actividades. Así lo expresaron voceros de la cooperativa Isnotú Posible. Una asociación que no es solamente de venta de artesanos, sino va más allá, va a un proceso de capacitación, un proceso de formación de emprendedores. Y Isnotú Posible logró eso, donde nadie veía una luz, nosotros vimos una luz y de hecho estamos recuperando un espacio que estaba olvidado. Este es un aporte de la Corporación Trujillana de Turismo, que llegó hoy acá. Nos sorprendió con ese regalo. ¿Qué pasa con esa guagua que decimos nosotros? Ellos recogen todas las personas que están aquí en el parador turístico, hacen un recorrido por todo el pueblo de Isnotú y totalmente gratis. De verdad, felicitamos a la Corporación Trujillana de Turismo por ese gran aporte que nos ha dado en el día de hoy. Igualmente, los voceros de los consejos comunales y los integrantes de la Comisión del Año Jubilar de José Gregorio Hernández se incorporan a la celebración con la activación del corredor turístico por la beatificación del médico de los pobres. Este corredor, que tendrá diversos puntos de exposiciones artesanales, gastronómicas y culturales, abarcará el tramo que va desde la Plaza Bolívar de Isnotú hasta la Plaza del Santo Negro, aledaña a los módulos turísticos ecológicos construidos por la Asociación de Artesanos. Son las 12:09 minutos. Cultura. Este domingo, PDVSA La Estancia realizó un nuevo concierto en homenaje al cantor del pueblo, Ali Primera, el cual estuvo a cargo del cantante José Alejandro Paredes, quien con su guitarra deleitó al público asistente. Este ciclo de conciertos lo hemos organizado en homenaje al cantor del pueblo, como parte de la celebración de su natalicio, el cual se conmemorará el próximo 31 de octubre. Así lo indicó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural. Al gran Ali Primera, a casa llena en PDVSA La Estancia. Este joven nativo de Trujillo, cantante, guitarrista y compositor, participó en la primera edición del Festival Caracas en Contratiempo 2013, cerrando junto a la Banda Marcial de Caracas. En el 2014 participó en el primer Festival Latinoamericano de Música de la Zona Caracas, junto a más de 137 agrupaciones nacionales e internacionales de la talla de Café Tacuba. Así, José Alejandro Paredes regaló una mañana plena de vítores y aplausos por parte del público capitalino, que agradeció que todo el repertorio de este joven valor venezolano estuviese dedicado a la memoria del gran Ali Primera y en un cierre espectacular que estuvo coronado también por la participación de la agrupación Bolívar Caribán. Para este fin de semana llega la Feria del Diseño de PDVSA La Estancia, donde la grilla de actividades también contempla realizar junto a la Embajada de México la celebración del Día de los Muertos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con la obra Conexión Pantagruel, la Compañía Municipal de Teatro Onceativo proveniente de la República de Argentina se despidió este fin de semana del Festival Internacional de Teatro y Títeres en las comunidades de Caracas, FETCOM. Dentro de la grilla de programación de esta fiesta sobre las tablas, a partir de este lunes, es el turno de la compañía española Tres Tristes Tigres. Soy Jorge Mazo, director y aparte soy actor también. Actuamos César Novalgos y yo. Vamos a hacer un espectáculo que se llama No me vengas con cuentos chinos, que es un espectáculo de narración oral que se basa en cuentos tradicionales chinos y que hemos unido en un espectáculo con humor, con algo de títeres también. Este año solamente venimos con esta propuesta. Estuvimos ya hace 7 años también en este festival. Para nosotros fue una gran experiencia, tanto profesionalmente como personalmente, el venir aquí y el poder llevar la cultura a los invisibles, ¿no? Como llaman los del festival, a las comunidades pues que tienen menos acceso a la cultura. Y eso para nosotros es un gran placer, el poder estar aquí, el poder mostrar nuestro espectáculo. El FETCOM 2015 extenderá su programación hasta el domingo 1 de noviembre para continuar brindándole al pueblo venezolano actividades completamente gratuitas. Para mayor información pueden seguir la cuenta de Twitter @FETCOM15. Son las 12:12 minutos. En las salas de cine de la ciudad capital y de Valencia ya se encuentra en cartelera el largometraje documental El laberinto de lo posible, del director Guanadi Siso, quien este lunes, en una entrevista concedida al programa Somos Cine, transmitida por este dial de 8 a 9 de la mañana, manifestó que la cinta recorrerá Maracay y Barquisimeto. Y bueno, de verdad, muy contento de poder compartir con Sonia Sobrat en estos momentos en Caracas, explicando ese mensaje que ella viene dando a través de la película. La primera vez que yo me encuentro con Sonia Sobrat fue a través de una fotografía de ella. Recuerdo, sí, perfectamente que me llamó muchísimo la atención todo lo que había en esa fotografía. Y no estaba viendo una fotografía con un encuadre depurado y con un foco preciso, perfecto. Más bien había como un juego de luces y de sombras, pero el abanico de significados que había dentro de esa fotografía me llamó poderosamente la atención, porque encontraba un mundo mucho más amplio de lo que podía ofrecer la fotografía tradicional. De cierta manera me sentí muy atraído a hacer esta película sobre esta persona que generaba imágenes desde El laberinto de lo posible ha resultado ganador en diversos festivales cinematográficos internacionales y obtuvo recientemente el premio al mejor largometraje documental venezolano en el Filmar 2015. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco del plan Pueblo que lee, no come cuento, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de sus entes adscritos en materia del libro y la lectura, este 26 de octubre, desde tempranas horas de la mañana, en la esquina de Gradillas, se lleva a cabo una lectura colectiva en homenaje al natalicio del insigne escritor venezolano Miguel Otero Silva. La información la dio a conocer Miguel Guevara, coordinador de comunicaciones y relaciones institucionales de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Invitamos a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 a que se acerquen a esta actividad Pueblo que lee, no come cuento, hoy homenaje a Miguel Otero Silva, este comunicador, también escritor, autor de una obra fundamental de la literatura venezolana como Casas Muertas, por ejemplo, que Cuando quiero llorar no lloro, y múltiples obras que de alguna forma conforman, mejor dicho, la tradición literaria venezolana, y sobre todo la tradición literaria con compromiso social, con contenido político. Y bueno, vamos a estar entonces en el espacio de la librería del Sur de Quedadillas hoy a partir de las 10 de la mañana, ya estamos activados. La invitación es para el público en general a que asista y forme parte de esta lectura colectiva en tributo a Miguel Otero Silva, la cual se realizará hasta el hasta las 4 de la tarde. Son las 12:15 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Continuamos con más informaciones. Desde este lunes están abiertas las inscripciones para la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Caracas. Cinematografías emergentes de los pueblos del sur. Es un evento organizado por la Alcaldía de Caracas que se extenderá hasta el 7 de diciembre de 2015. La actividad prevista para el 24 de febrero y el 1 de marzo de 2016 permitirá la postulación de trabajos en las categorías largometraje de ficción, largometraje documental, cortometraje de ficción y corto y mediometraje documental. Los cineastas que deseen inscribirse pueden postularse o postular sus creaciones a través del siguiente portal web: www.festivaldecinecs.com.ve. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir del próximo mes de noviembre, la Fundación Teatro Teresa Carreño presentará el espectáculo en homenaje a la vida y obra del maestro Luis María Billo Frometa, bajo la producción general del cantante y productor Eduardo Díaz, con el libreto y la dirección escénica de Federico Pacanis. Así lo dio a conocer la bolerista Estelita del Llano, quien describió el show de 2 horas como un evento lleno de sorpresas, anécdotas y canciones. Hola amigos, les habla su amiga de siempre, Estelita del Llano. Bueno, quiero invitarlos para esa canción, ¿verdad? Para que vean el centenario de nuestro maestro, querido maestro, nacido en Santo Domingo, pero adoptado en Venezuela por nosotros, por los venezolanos, como poca gente ha amado a nuestro país como el maestro Billo Frometa. De verdad, me siento complacida, los invito para que vayan a un espectáculo hermoso, de verdad. Mira, va a estar la hija de Billo, Miguel Jiménez, va a estar Eduardo Soler, mira, vas a tener unas chicas nuevas, bellas, preciosas, que cantan hermoso. Vamos a tener una orquesta completa como el maestro Billo. Va a ser algo apoteósico. Así van, un beso bien grande. Muchas bendiciones de su amiga de siempre, Estelita del Llano. Asimismo, la cantante destacó que en la actividad se contará con la participación especial del gran Memo Morales y Magdalena Frometa, hija del maestro dominicano fundador de la Billos Caracas Boys. La invitación es a disfrutar de este homenaje al maestro Billos los días 13 y 14 de noviembre en la Sala Ríos Reina a las 7 de la noche. Los boletos ya pueden ser adquiridos en las taquillas del teatro a través del portal web www.teatroteresacarreño.gov.ve. 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos hoy a Giuliano Salvatore. Él es miembro de la cooperativa La Célula y el tema en cuestión es el inicio de preestrenos comunales del documental Juntera. Bienvenido, Giuliano. ¿Aló? Estamos intentando comunicarnos con Giuliano Salvatore. Él es el miembro de la cooperativa de La Célula. Y el tema en cuestión es el inicio de los preestrenos comunales del documental Juntera. La pluma del escritor, periodista, poeta y humorista caraqueño Aquiles Nazoa retumbará en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas esta semana, cuando se levante el telón para presentar la ópera bufa Los Martirios de Colón. Con texto original de este cultor popular y la música del maestro venezolano Federico Ruiz, en un montaje dirigido por Franklin Tovar con más de 300 personas involucradas, entre cantantes, técnicos y escenógrafos. Los Martirios de Colón, fragmento de un diario escrito por el famoso erudito Mamerto Ñáñez Pinzón, es una obra de Nazoa, de uno de los grandes escritores y representantes de la cultura popular venezolana del siglo XX, que recrea los pasos de Cristóbal Colón antes y durante el viaje que lo trajo a América y dio inicio a la conquista española. Bien, ahora sí, tenemos a nuestro invitado, él es Giuliano Salvatore, miembro de la cooperativa La Célula. Bienvenido, Giuliano. Aló. Aló, aló, aló. Bien, tenemos unos detalles técnicos que corregir, queridos compañeros, amigos y amigas de Alba Ciudad. La obra, les estábamos comentando acerca de los martirios de Colón, será interpretada por los operáticos Roberto Leal y Gaspar Colón, ambos como Cristóbal Colón. Fanny Arjona y Margot Párez Reina darán vida a la reina Isabel, y Mayrín Rodríguez y Amelia Salazar, narradoras de la historia, acompañadas del coro de la ópera Teresa Carreño y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por el maestro César Iván Lira, han referido que comenzaron a trabajar en esta ópera en el año 1979. Su estreno se produjo en 1993. Bien, ahora sí vamos a intentar comunicarnos con Giuliano Salvatore. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bienvenido, Giuliano. ¿Cómo ¿Aló? Estás? Muy bien. Cuéntanos acerca de este inicio de preestrenos comunales del documental Juntera. Sí, bueno, como saben, la película es el largometraje documental Juntera. Fue producido tanto por la cooperativa La Célula como por la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora y cinco comunas campesinas de nuestro país. Uh-huh. Fue un proceso largo entre las siete organizaciones de aproximadamente 2 años de trabajo. Estuvimos grabando sucesivamente en cada una de estas comunas. Para nosotros, pues, es el trabajo que el pueblo venezolano está realizando en estos territorios, para nosotros es punta de lanza de la revolución. Es decir, ahí estamos pensando, creando nuevas maneras de pensar nuestra vida, de administrarla, de pensar una nueva sociedad, nuevas relaciones sociales, nuevas formas de trabajo. Nosotros creemos que ahí se concreta en lo cotidiano, en el trabajo cotidiano, pues todo lo que el pueblo ha venido luchando en estos años, ¿no? Uh-huh. La película... Ajá, eso es, quería preguntarte acerca precisamente de este documental, de qué va, dónde se realizó, cómo es esto. ¿Cómo? ¿De dónde se realizó? ¿Cuál es el tema? Ok, la película se grabó en 5 comunas campesinas, en la ciudad comunal Simón Bolívar, en Apure, en la ciudad comunal Juan Pablo Peñalosa, en Táchira, en la comuna Victoria Popular Las Uvitas, en Barinas, en la comuna Orimed del estado Amazonas y en la comuna agropecuaria socialista Negro Primero, en Carabobo. Se grabó en estas 5 comunas. Cada una de las comunas participó no solamente poniendo a disposición el lugar, sino que entre todos discutimos el guión, entre todos discutimos qué se iba a grabar, sobre qué se iba a hacer énfasis, cuáles iban a ser las personas que iban de alguna manera a sintetizar en su testimonio lo que estaba ocurriendo en esos territorios. Y bueno, ahora que terminamos la película, estamos empezando por mostrársela a los protagonistas y a los que, digamos, son los productores de la película. Exacto. El martes pasado comenzamos en la comuna Negro Primero, en Carabobo. Y ahora el 31 de octubre, este sábado, continuamos en Barinas, en la comuna Victoria Popular Las Uvitas, para después ir a Apure el 7 de noviembre y a Táchira el 14 de noviembre y luego a Caracas el 19 de noviembre. Ese es más o menos el recorrido que por ahora tenemos planteado con el documental. Qué bien. ¿Cuánto dura el documental y por qué le ponen La Juntera? ¿Cuánto dura el documental y qué más, perdón? ¿Y por qué le colocan ese nombre? Mira, el documental dura 70 minutos, 73 minutos para ser exacto. Y ese, bueno, el título hace referencia a lo que nosotros creemos es una clave, ha sido una clave histórica del pueblo venezolano y mucho más ahora en revolución. Que es el andar juntos, ¿no? Sí. Es decir, nosotros creemos que que una de las mayores, digamos, daños que estos procesos históricos de, bueno, quizás desde la colonia hasta aquí, hicieron al pueblo venezolano fue acabar con esa clave, o fue intentar destruir esa clave del pueblo, que es andar juntos, hacer las cosas en colectivo, pensar entre todos, discutir las sí. decisiones. Y creemos que eso con la revolución se ha retomado, se ha hecho otra vez bandera del pueblo. El andar juntos es la garantía de que avanzamos. Y por eso se llama Juntera. Además, porque creemos que la única forma de lograr los objetivos es andar juntos. Claro, el acompañamiento, qué bueno. Exactamente. ¿Y tienen planes para llevarlo luego de en los sitios donde se hizo, como lo acabas de describir anteriormente, de llevarlo a otros sitios, de que se replique este tipo de experiencias? ¿Tienen contactos quizás con algunos otros colectivos o algunas otras instituciones para esto? El plan que nosotros tenemos abarca mucho más que estos primeros preestrenos, ¿no? Uh-huh. Además de estos estrenos que vamos a hacer en las comunas, que además creemos es una validación de la película, es decir, es mostrársela a quienes participaron y la construyeron. Después de eso, incluso entre cada uno de los estrenos, estamos procurando hacer proyecciones también en algunos lugares. Yeah. Esto para nosotros es una herramienta de trabajo, una herramienta de discusión del pueblo, de la revolución, y queremos que lo poquito que pueda contribuir a que esa discusión se mantenga y continúe, pues que lo haga en la mayor cantidad de espacios posibles. Así que vamos a tener algunas proyecciones en medio de estas proyecciones comunales, y a partir del 19, que ya se estrena en Caracas, la idea es no descansar, sino mostrar esta película en cuanto lugar se pueda. Queremos que esté en la calle, que esté en las plazas, que esté en los barrios. Ese es el lugar que creemos que es natural de la película, de ahí sale la película, así uh-huh. que ahí pertenece. Contaron con el apoyo. Después de eso, bueno, uh-huh. queremos llevarla al cine en la medida de lo posible, lo más rápido posible, para que esté también disponible ahí. Y después montarla en internet para que esté abierta y disponible para todos. Además, la idea es que, bueno, podamos hacer cuantas copias se puedan. Se puedan para que en cualquier lugar donde se la quiera utilizar se use y se obtenga esa experiencia. Juliano, disculpa que te interrumpa. No sé si me escuchas bien. Te escucho, un poco bajo, pero te escucho. Ok, péguese bien ese teléfono del oído. Juliano, ¿nos puede decir quiénes los ayudaron, si recibieron algún tipo de colaboración por algún tipo de institución u otros colectivos para hacer este trabajo? Mira, los colectivos que impulsamos el proyecto uh-huh. somos la Cooperativa La Célula y la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Sin embargo, hemos recibido apoyo de muchísima gente. Y ha sido un apoyo, digamos, de aportar trabajo, aportar discusión. Esta película pasó por un proceso de discusión abierta con varios otros colectivos que sí. nosotros íbamos seleccionando para discutir el mismo proceso de creación de la película y tomar decisiones sobre qué poner, qué no poner. Sí, para nosotros el trabajo colectivo se mantuvo desde el principio hasta el fin. Bueno, es el momento de dar esos agradecimientos a toda esa gente. Bueno, fíjate, de las organizaciones que nos han ayudado y que son aliadas de la cooperativa y de la corriente y que uh-huh. nos mantenemos trabajando juntos, el Comando Creativo nos ha ayudado con el diseño gráfico. Uh-huh. Una compañera que se llama Claudia Cova nos montó toda la página, nos ayudó en eso, porque nosotros no sabemos mucho cómo hacer esas cosas. Ella montó una página hermosa. Mira, Alba TV, son una gente con la que nosotros siempre trabajamos de la mano. Tatuy TV en Mérida, que es una televisora comunitaria que forma parte de Alba. Además, entonces, nos está apoyando el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, a ver si nos ayuda en todo lo que tiene que ver con la difusión de la película. Uh-huh. ¿Quién más? El Consejo Federal de Gobierno. Un montón de gente, digamos. Uh-huh. Nosotros creemos que la que la película demuestra, bueno, del Ministerio de la Cultura hemos recibido también apoyo. En verdad ha sido para nosotros un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, yeah, con trabajo solidario, con compartir la discusión de los proyectos para llevarlo a cabo. Ha participado un montón de individualidades, muchísima gente. En qué verdad. Bien, qué bien. Bueno, no, no, si me pongo a intentar mencionarlos ahora, puedo estar media hora. Okay, okay. Juliano, bueno, no sé si se nos ha escapado algo que quisieras resaltar para ya despedir. Bueno, mira, esto es un pequeño proyecto que nosotros llevamos a cabo, pero que confiamos en que demuestra que la economía comunal, digamos, que tiene su propia lógica, que es una lógica de trabajar juntos, de compartir saberes, de compartir bienes, de pensar y discutir los objetivos comunes entre todos y a partir de ahí llegar a un consenso y avanzar. Esa lógica de la economía comunal, que fue la que produjo la película, esa misma lógica. Uh-huh. Bueno, creemos que todos, en todos los espacios que podamos, yo creo que tenemos que contribuir a seguir demostrando día a día que no solamente el camino que se traza el pueblo en revolución, sino la manera en que lo estamos llevando a cabo, es decir, la metodología que el pueblo inventa cotidianamente, uh-huh, crea, piensa, es la metodología, digamos, que nosotros creemos que es la correcta, yeah, que es la que realmente va a lograr que nosotros dejemos atrás el sistema capitalista. Es decir, para nosotros eso está metido en cada uno de los rincones del país y solo cambiando eso que está ahí por lo nuestro, por lo nuevo, por lo que está creando el pueblo desde la base, con el gobierno, llegando a todos y cada uno de esos espacios y volviendo a insertar ahí la lógica del pueblo, la lógica de la solidaridad, del compartir, del encuentro, de la discusión colectiva. Seguiremos avanzando como lo hemos venido haciendo en la revolución. Ya. Bueno, Juliano, muchísimas gracias. Te agradecemos que nos hayas regalado estos minutos de tu tiempo. Queremos que les envíes felicitaciones a toda la cooperativa La Célula y bueno, y luego a todas aquellas personas que quizás no pudiste nombrar, también mándales nuestro agradecimiento y felicitaciones porque es suyo también parte del éxito de esto. Muchísimas gracias y mucho éxito. Oye, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y éxito también para ustedes. Y nada, que siga el trabajo. Vale. Bien, queridos usuarios, amigos y amigas, escucharon ahí palabras de Juliano Salvatore, miembro de la cooperativa La Célula, y hablamos a propósito del preestreno comunal o los preestrenos comunales del documental Juntera. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En la redacción, edición y montaje, Sinemay González, Karen Arencibia, Jemis Martínez, Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Iván MacGregor, Lesna Roque, Kenny Castillo. Pasen todos feliz tarde, feliz comienzo de semana. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12 y 34 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando sale salí, digo, negro, no tardes en la ciudad. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana. Porque cuando salí, digo, negro, no tardes en la ciudad. Si yo no vuelvo, mi negrita te desvelará, no se acostará. Déjenme irme que es muy tarde ya, pues sin miedo de la noche que muy negra está. El hombre bueno no teme a la oscuridad, yo ando por buen camino y en mi soledad. Déjenme irme que es muy tarde ya, pues sin miedo de la noche que muy negra está. En mi soledad, déjenme irme que es muy tarde ya. Mi negrita se desvelará si yo no llego temprano, camarada. Déjenme irme que es muy tarde ya. Esa negrita a mí me espera desde la noche hasta la madrugada. Déjenme irme que es muy tarde ya. Déjenme irme ya, déjenme irme ya, me quiero ir ya. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. Si necesitas verme cuanto antes, ya no llores, voy a tu corazón. No te tardes, entrégate al amor. Yo soy el mismo, en nada he cambiado, no vivo en las nubes. Como te han contado, te extraño hoy. Quiero oír tu voz. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. Solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios, recuérdalo. Que cuentas conmigo, cuentas conmigo.